Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal, para que nuestro soborno. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántas veces escuchaste la expresión "a veces menos es más"? Muchas. ¿Y usted? También. Claro, eso se lo dirán para consolarlo cuando se desnuda. Ay, Dios. Me refería a que a veces no es necesario hacer una serie exacerbadamente extensa para construir personajes entrañables. Claro, como dijo un eyaculador precoz, lo bueno si breve, dos veces bueno. Ah, bueno, veo que hoy estás imposible. Venía con ganas de hablarte de una obra japonesa que combina reflexión y erotismo con un protagonista icónico. De esos que, por momentos, te generan identificación y te hacen sentir parte de la historia. ¿A ese también todas lo quieren como amigo? Un anime de muy corta duración que talló su nombre en letras doradas para quedar impreso en el corazón de sus espectadores. Golden Boy. Golden Boy es un manga de comedia sexual japonesa escrito e ilustrado por Tatsuya Egawa. Se publicó entre 1992 y 1997. Actualmente se puede conseguir en 10 volúmenes recopilatorios. Los llamados tankobon. ¿De qué se trata? Supongo que me lo va a contar ahora. No, mejor escuchémoslo de boca del propio protagonista. Me llamo Kintaro Oe y tengo 25 años. Soy un trabajador inquieto. Hoy es el primer día de un nuevo trabajo. No sé cómo será. ¿Qué me reservará el destino? En 2010 comenzó a publicarse una secuela titulada Golden Boy 2. ¡Se rompieron el mate! ¿Cómo hicieron? ¿Tuvieron un equipo de creativos haciendo un brainstorming? Como esos que estudian 6 años de marketing y ponen un culo en primer plano para intentar venderte un chocolate, una cerveza o un vaso térmico. Me tienes la pija rota. Sin palabras. Parte del manga original fue adaptado en una serie de animación de solo 6 episodios en 1995. Kintaro recorre Japón en busca de conocimientos. En su camino de aprendizaje pasa por diferentes empleos y rubros. Es un experto en artes marciales, pero no suele pelear. En su lugar lo vemos recibir palizas sin oponer ningún tipo de resistencia. El humor tiene un anclaje muy marcado en el erotismo, como había dicho, tanto en la representación de las mujeres que conoce como en su imaginación. Tiene una suerte de fetiche con los baños, especialmente si estos fueron utilizados por mujeres hermosas. ¿Aquí podrían venir esos pseudopiropos dignos de obras de Villa Carlos Paz? ¡Fuerte el aplauso para Corón! Algo así. Otro detalle simpático lo conforman los planos en los que se muestran las anotaciones que hace en su infaltable cuaderno de aprendizaje. Al respecto, Tatsuya Egawa, el autor, comentó: a menudo me pregunto cuándo fue que nuestras escuelas olvidaron el verdadero significado de estudiar, algo que es malinterpretado en la actualidad por profesores y padres. El aprendizaje debe ser a la vez estimulante y entretenido. Su objetivo era crear una serie que fuera cómica, pero que abriera las puertas a la reflexión acerca de la vida. Kintaro es una especie de reflejo de aquella lucha y perseverancia que experimentó cuando comenzó en el negocio del manga. Muchas historias y personajes están basados en anécdotas de la vida real, con algunas licencias y exageraciones, por supuesto. Él quería explorar la interacción de las personas en situaciones absurdas y ver cómo podía orientarlo hacia la comicidad. El erotismo también está presente, por supuesto, pero trató de mantenerlo dentro de un marco humorístico, al menos en un principio. diferencias entre el anime y el manga? Por supuesto, te recomiendo mirar el anime. Después de todo, son solo 6 episodios de 20 minutos promedio. La animación es colorida y muy fluida, con un especial detenimiento en la anatomía femenina, como te imaginarás. ¿Ese dato lo tiene de primera mano? Pero la historia es dinámica y la música se convierte en otro personaje más para enfatizar los cambios de ánimo del protagonista. En el manga, si bien la historia comienza similar, se pone demasiado filosófica con el tema de la educación en las instituciones, la contaminación ambiental y la angurria de los políticos y empresarios. Pero este tratamiento se torna demasiado extenso, sumado a una trama de dominación mental y global que particularmente me hizo perder un poco el interés. Supongo que tenían que estirar el chicle para seguir vendiendo. Exacto. En la secuela continuaron con esta línea y le agregaron largos episodios que rozan el hentai. ¿El qué? Hentai deriva de una palabra japonesa que podría traducirse como pervertido o perversión. ¡Ya le traigo la bata y la pipa! Por eso se proporciona dicha denominación al manga y anime con elevado tono sexual. ¿Y por dónde lo puedo ver? Pero vos sos un pajero. Hace muchos años conversábamos con un compañero de oficina a quien le gustaba mucho el anime. Intercambiábamos recomendaciones y me preguntó si había visto Golden Boy. Como no sabía de qué me hablaba, hizo una sinopsis y se comprometió a traérmela al día siguiente. Le expliqué que no tenía ganas de sumergirme en un anime interminable como Dragon Ball o One Piece. Por eso, cuando remarcó que nada más eran 6 capítulos, decidí darle una oportunidad. Y ahí nomás se puso manos a la obra. Ay, Dios. Años después colaboré con una página de cine y series. Fueron 2 años hermosos donde hice más de 100 reseñas. Los contenidos los elegía yo, les enviaba el material y ellos lo publicaban. Fue increíble. Nunca tuvimos que reunirnos para conocernos con el resto de colaboradores ni nada de eso. Fue todo a través de las redes. Ideal para ustedes, que le escapa a las reuniones. Absolutamente. ¿Y qué tienen que ver sus recomendaciones con Golden Boy? ¿A usted también frota la mejilla por los inodoros cuando imagina a las chicas que pasaron por allí? ¡Oh! ¡Mi adorada jefa sentará su culito sobre este inodoro! ¡Oh! ¡Este inodoro limpiado con amor! ¡Oh! ¡Su culito! ¡Oh! ¡Ojalá pudiera ser yo este inodoro! ¡Oh, jefa! ¡Quiero pertenecerte! ¡Haz conmigo todo lo que quieras! No, botarate. El sitio se llamaba El Séptimo Podcast y subían las notas los días martes. En la oficina tenía 2 compañeros que solían leerlas y cuando coincidíamos en la hora de almuerzo me comentaban si habían visto la obra recomendada y conversábamos al respecto. Cuando se publicó mi artículo de Golden Boy, uno de ellos me preguntó si la tenía porque le había llamado la atención. Me imagino que quería detener la imagen en las anotaciones de Quintaro para ver el aprendizaje, ¿no? Ya he aprendido otra cosa. ¿Y entonces? Entonces le comenté que estaba completa en YouTube y al día siguiente ya se había visto 2 episodios. Se había enganchado y se divertía con los aspectos más cómicos. Lo que me causaba gracia era que decía azorado: estos japoneses son muy morbosos. Claro, claro, los japoneses porque hicieron el anime. Él no, porque lo miraba para hacer un estudio de actualización sobre la teoría del contrato social de Rousseau. El anime me gustó mucho. Los dibujos son geniales y, como dije, las mujeres en escena poseen una sensualidad un tanto exacerbada que sirve como disparador para los devaneos mentales de Quintaro y las situaciones más hilarantes. Me llamó mucho la atención cómo le exageran los cambios de humor. Claro. En una entrevista, los integrantes del equipo de producción contaron que se divertían mucho experimentando con los límites en las expresiones faciales. Otro aspecto interesante es que las mujeres que él conoce tienen mucho carácter y una carrera o una fuerte pasión que hacen que Quintaro tenga que aprender de ellas. No son solo chicas objeto puestas para el ojo espectador. De hecho, el propio Quintaro está basado en un personaje mitológico de Japón cuyo nombre significa Chico de Oro. Es una leyenda folclórica muy simpática, hermosa, que te recomiendo buscar. ¿Leer? ¿Libros? No, gracias. Mejor espero a que salga la película. Pero volviendo a Golden Boy, ¿hubo algún momento en el que se sintiera reflejado? Muchísimos, por supuesto. Varios años atrás había una chica que me encantaba. Ella tocaba el bajo y la invité a formar parte de mi primer proyecto de banda solista. Hablábamos durante horas por teléfono y ya me había empezado a gustar. Claro, me imagino que le quería hacer un relamido. No, imbécil a lunares, yo tenía un enamoramiento platónico. La primera vez que fui a su casa me sentía como en un sueño. Yo, compartiendo un momento con la dama que me gustaba. Ya sé que solo éramos amigos y que intentábamos hacer música. Pero para mí, que las únicas damas con las que había hablado hasta ese entonces eran mi madre, mi abuela, mi hermana y las profesoras de colegio, fue todo un hallazgo. ¿Qué edad tenía? 22 años. Un yogur la serenísima alimenta tus ganas de vivir. Lilo se tiene que ir, Me acuerdo que en un momento fue a preparar la merienda y me dejó a solas en su dormitorio. Mi vista recorrió la biblioteca, los cassettes, los... Así que esta es su habitación. Qué joven más pura y delicada. Se ve en todos los detalles. ¿Mm? En el aire flota un dulce perfume. ¡Oh! ¿Y qué pasó? ¿Le llegó a decir que le gustaba? Sí, casi 2 años más tarde. Y a que no sabes lo que me respondió. En otra ocasión, no hace mucho, estaba de visita en lo de una amiga. Ella es hermosa, dulce y adorable. Su encantadora voz invita a evocar las imágenes más tiernas e inocentes que uno pudiera llegar a soñar. Bueno, bueno, ahórrenos el momento corintellado y diga qué tiene que ver con Quintaro. Estábamos en primavera. Aprovechando que era un día feriado y soleado, salí a andar en bici. Y también decía, aprendo, aprendo, aprendo. No, iba muy tranquilo buscando las calles menos transitadas y con bicisendas para evitar a los hijos del coito entre hermanos que se divierten tirándote el coche encima. Mandarlos a la concha de su madre. Cuando advertí que estaba a 2 cuadras de la dama en cuestión, decidí mandarle un mensaje para ver si estaba y así pasar a visitarla. El peor truco que he conocido. No, sin segundas intenciones. Ella siempre me despertó ternura. Es una mujer muy dulce, inteligente, con un gran sentido del humor y muy, muy interesante. Bueno, córtela con esa boludez platónica suya. ¿Y entonces? Que sí, ella estaba en su casa y me invitó a pasar para tomar un café. Estuvimos conversando animadamente, pero cuando me disponía a retirarme, se levantó para dejar las tazas en la bacha. Llevaba zapatillas, medias blancas y unas calzas azules que realzaban sus esculturales piernas, además de un... ¿De qué? Lo dejo a tu imaginación. En ese momento me sentí mal, muy mal. Éramos amigos. Ella me había invitado a pasar a su casa con total inocencia. ¡Oh, no! ¡No tendría que mirarla! ¡Mi corazón late a 100 por hora! ¡Qué guapa es! ¡Qué ingenua y qué inocente! ¡Oh, ahora lo entiendo! Siempre ha vivido en un ambiente puro y no sabe lo cerdo que puede llegar a ser un hombre. Yo no soy más que una rata en este mundo depravado. No debería ni poner los ojos sobre ella. Soy un cerdo, un obseso, un pervertido, pero no puedo evitarlo. Ni siquiera soy capaz de controlar mis ojos. No puedo. Durante varios días me sentí horrible conmigo mismo por tener aquellos pensamientos tan impuros. ¿Y qué pasó? ¡Cuente, cuente! Bueno, está bien. Pero no se lo vas a contar a nadie, ¿no? ¡No, no! Bueno, yo tampoco. ¡Está bien! Golden Boy, aquella entretenida serie que despertó algunos ratones en su momento y nos supo regalar varias carcajadas. También provocó algunas luxaciones de muñeca. ¡Uy, no! Se lo va a tener que expulsar. Listo. Sí. Y sí. Se equivocó. Sin más que decir, nos vamos a despedir con Study A Go Go de la banda Golden Girls, que se encuentra en la banda sonora del anime. Nos reencontramos en una semana para más. Me llamo Quintaro Oe. Tengo 25 años. Estoy estudiando la vida. Hoy he aprendido otra cosa. Sí, Quintaro, llegaste un poco tarde. Como decía, nos reencontramos en una semana para más. juglaridades. Aprendo. Kintaro Oe, de 25 años, ha abandonado la Universidad de Derecho de Tokio, pero solo porque ha aprendido todo lo que la universidad le podía ofrecer. Desde entonces, vuela de trabajo en trabajo con el objetivo de aprender en la escuela de la vida. Recorre todo Japón en su fiel Mikazuki. No lo olvidéis, en un día no muy lejano, este joven normal y corriente salvará a Japón y al mundo entero.